ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger hoy celebramos el trabajo de los arregladores, de los viajeros a China, de los violinistas y por supuesto del tango. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Contento, bueno, tenemos a Ramiro Gallo con nosotros. Es una visita que esperábamos hacía tiempo porque hay mucha gente que viene nombrándolo, ¿no? Sí. Aparte porque es disco del mes que viene. Uh-huh. O sea que nosotros generalmente traemos acá al artista que es disco del mes en ese mes, o que fue el mes pasado, o que fue alguna vez, y tenemos el disco. Pero en este caso el disco está recién fabricado, de hecho nosotros no lo tenemos todavía, y va a llegarle a los socios, a la gente que quiera el disco, el mes que viene. Es decir, digo bien. Decís bien, Diego Lenger. En pocas semanas. Estamos en octubre. En noviembre. Dentro de 3 semanas, de 4 semanas. Pero en pocas semanas. Es una primicia total. Así que vamos a poder escuchar un adelanto del disco en exclusiva. Vamos a hacer seguramente uno de los primeros programas, o el primer programa de radio que retransmita al aire esto, porque en la página del club pueden escuchar un MP3, pero en temas enteros va a ser acá. Y vamos a hablar con Ramiro, que está muy vinculado aparte de la Biblioteca Nacional, porque acá grabó un disco de raras partituras. Uh-huh. Así que también le vamos a pedir seguramente que nos cuente de esa experiencia. Bueno, ese es Ramiro. Preguntémosle, ¿cómo te va, Ramiro? Bien, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien. Che, nada, hay miles de cosas. Ramiro Gallo es un músico muy laburante, multipremiado, súper reconocido, músico de músicos, arreglador muy mentado, pero aparte viajero incansable y además conocedor de tipos que para nosotros son leyenda, ¿no? ¿Cómo es este año por lo pronto? ¿Cómo venís con el disco? ¿Es un buen año? Es un buen año, porque, bueno, básicamente está saliendo el disco. Este disco en realidad nosotros, empezamos a trabajarlo hace mucho tiempo. Quizás yo pensaba sacarlo el año pasado, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, cometí un error, que fue que el verano pasado, o el anterior, dije, no me voy de vacaciones, me quedo en Buenos Aires, y me puse a trabajar, y cuando te quedas quieto, tu cabeza empieza a pergeñar, y bueno, entonces se me ocurrieron proyectos, la cuestión es que empecé el año pensando en grabar, tenía proyectado grabar como 3 o 4 discos. Finalmente no terminé ninguno, por supuesto. Empecé todos, pero no los terminé. Entonces, bueno, este fue uno de los discos que por entonces convivir con trabajos paralelos se fue gestando muy, muy de a poco. Y ahora tenerlo terminado es una alegría inmensa, ¿no es cierto? Podemos cerrar el ciclo que corresponde al disco. Y bueno, y además viene con el plus, venía pensando en los discos anteriores nosotros siempre hemos tenido invitados, en este yo decía, bueno, no tenemos ningún invitado, es una cosa distinta de los discos anteriores, pero sí tenemos uno que es el artista que se ocupó de hacer el arte de tapa, que es Tute, y que nos llena de alegría. Yo lo veo veo el objeto del disco y ya me da mucha alegría ver el dibujo de Tute. Sí, la verdad que se distingue, yo me lo imagino en la disquería, es impresionante. Para los que quieran verlo, entran a la página del club y hacen clic y lo ven en colores, pero ahora que lo estamos viendo acá, lo tenemos en la mano, realmente es distinto, es distinto a cualquier disco. Tiene mucha personalidad, el trazo de Tute a mí me recuerda un poco al de Caloi, inevitablemente, pero tiene mucha, mucha personalidad y como decía Ramiro, vos vas a estar de acuerdo, Alejandro, porque venís hablando últimamente de esto, que es como que completa el disco y le da un sentido al hecho de vender música, porque si no, hoy en día con la facilidad de copia que hay... Sí, digo, yo soy un fan de la música digital, pero las tapas y los discos perfeccionan el trabajo del músico. Digo, lo completan, lo complementan y además, la tapa de los discos y el arte en general, el booklet y todo lo que sucede dentro del disco, es como un circuito del galerías días, sí, este, alternativo, ¿no? Y muestra el laburo muy bello de mucha gente. Sí. Bueno, yo en ese caso me considero alguien de otra época, no me adapté tanto. Me gusta el objeto disco, la verdad. Nunca me he bajado, un tema de internet, jamás. Este, siempre que me gusta algún material voy y me lo compro. Además de ser, no es una cuestión ni siquiera de actitud de defender nada, porque sé que la cosa va para ese lado, sí, sino que me gusta, soy un enamorado del objeto del disco. Un fetichista. Sí. ¿Y cuándo sale en vinilo entonces? Ojalá, sabes que yo quería, no Azul Ciudad, pero este, el disco de la orquesta, por ejemplo, la orquesta típica que estamos grabando y que saldría el año que viene, yo quería sacarlo en vinilo, pero cuando mencioné nomás la idea, me dijeron no, inviable. Sí, bueno, no sé. Como cada vez que hablamos de este tema y discutimos con Lenke, nuestros invitados, sobre la música digital y la música tangible, este, como siempre, si te bajas la música, lo recomendable es, cuando te gusta un disco, en el próximo cumpleaños vayas, lo compres y lo regales. Claro, ¿acordamos eso? Sí. Un regalo de haber sido laburar con Wyndon Marsalis. Es el ambiente vacilero. Sí. Bueno, pero es así. ¿No? Bien, ¿no? Sigamos escuchando música, digo, pero honremos también el trabajo de los músicos, de los productores, de los diseñadores y la gente que invierte en el vinilo, iba a decir. Pero bueno, ¿sabes lo que sea la maquinita de hacer CDs? No, mucho. Nosotros no la podemos comprar. Así que apoyemos ese laburo para que nuestros músicos sigan teniendo visibilidad y el circuito, ¿no? Seguro. Che, ¿cómo lo conociste a Wyndon Marsalis? Y es una historia un poco larga. Cuando nosotros trabajamos con Wyndon Marsalis, yo estaba en el grupo El Arranque todavía, la orquesta que dejé hace 5 años más o menos. Esto fue en el año, más o menos, que lo conocimos, habrá sido el año 99. Estábamos con el contrabajista del Arranque, Ignacio Barchowski, estábamos pergeñando. Él, sobre todo, estaba empezando a inventar lo que fue después el proyecto de la Orquesta Escuela de Tango. Y hasta ese momento no pasaba de algunas ideas y hablar entre nosotros. Y bueno, en eso viene Wyndon Marsalis acá a la Argentina a tocar, y él se lo encuentra en una milonga. Y como no es muy cara rota el loco, agarra y dice: "Che, ese es Wyndon Marsalis". Fue a la barra, el tipo estaba acodado en la barra y dijo: "¿Usted es Wyndon Marsalis?". "Sí, yo soy Ignacio Barchowski, mucho gusto". No. Bueno, ahí empezó. Eso fue, increíble. Nada más que eso. Increíble por el lado de Ignacio, increíble también por el lado de Wyndon, que es un tipo así, o sea, es un tipo que no es absolutamente accesible, ¿no es cierto? Nadie diría eso, ¿no? Nosotros tenemos una visión completamente elitista de Marsalis. Claro, no, bueno, el tipo es, yo una vuelta tuve un sueño en el cual estábamos haciendo una gira. Porque habíamos hablado muchas veces de armar una gira de tango y jazz y hacer una gira por Estados Unidos con ellos, que después nunca se concretó. En mi sueño estábamos en esa gira en un colectivo en Estados Unidos, y de repente Marsalis agarraba la trompeta en el medio del colectivo y se ponía a tocar, y resulta que lo miraba y era un tipo de unos 13 o 14 años. Bueno, me parece que por ese lado va, digamos. Yo digo, cuando me desperté dije, bueno, ese es el verdadero Marsalis. Es un tipo muy, no quiero decir niño, pero sí inocente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, es cándido. Cándido. Bueno, y entonces, bueno, así surgió la amistad entre ellos. De ahí en más, se pusieron en contacto bastante frecuentemente. Ignacio después, la mujer de Ignacio es estadounidense, vivía en esa época en Nueva York. Y entonces ellos tuvieron la posibilidad de encontrarse allá. Y Ignacio le dejó un disco nuestro. Nos vimos alguna vez más aquí. Él vino a un ensayo de la Orquesta Escuela. Estuvimos cenando, qué sé yo. Hubo varios contactos aquí en Buenos Aires. En esa avenida de él y en la siguiente. Entonces ya ahí empezamos a hablar de compartir algún concierto. Y bueno, y así se hicieron los conciertos en Nueva York en mayo del 2001. Que él quería también ahí estrenar alguna obra de tango moderno, queríamos hacer tango y jazz clásico y también algo actual. Y bueno, ahí fue que yo también escribí una obra para ese concierto y bueno, vinieron un montón de cosas. Después, un movimiento de esa obra fue lo que él grabó en el primer disco de Inter. Sí. Así es. Che, bueno, Marsalis es un ícono del jazz contemporáneo, ya es un ícono del jazz a esta altura del partido. Por su, bueno, contemporáneo por porque es de ahora. Es de ahora, pero ya es un ícono del jazz, sí, sin duda, por su virtuosismo, su buen gusto, además, también por su conservadurismo, pero no deja de ser una bestia salvaje que cuando se desata, hace lo que hace. Y cuando no es una bestia salvaje desatada, y lee lo que tiene que tocar, hace lo que hace también. En el 84-85 Marsalis saca un primer trabajo que apareció en vinilo, haciendo música de Leopold Mozart, de Haydn y de gente de la que vos me vas a hablar mejor que yo, que es Johann Friedrich Fach y de Hummel, ¿no? Hummel, bien. Contanos, así yo cuento por qué vamos a escuchar lo que vamos a escuchar, porque es Marsalis haciendo música académica 12 años después de aquella primera edición que se podía conseguir en Buenos Aires en los discos de usados, así guardadito, y había 10 copias. Apareció una nueva versión del concierto de la música de música de cámara de Londres, haciendo el mismo repertorio. Cuando le preguntan a Marsalis, porque todo el mundo lo ve como un ícono de jazz, cómo hace para acotarse a la lectura y no improvisar, por ejemplo, preguntan, ¿improvisás? ¿Metés tu cadencia? No, dice, a nadie se le ocurre estar leyendo, y dice, ¿cómo gustaría improvisar? ¿No? Esto responde básicamente al tipo, y me parece que respeta eso. Sí, lo que pasa es que la pregunta es buena, porque en las conciertos para instrumentos solistas del siglo XVIII, que esto sobre todo música del siglo XVIII, rococó, llamémoslo, generalmente hay espacio para la improvisación, que es la cadencia. La cadencia es un espacio en el cual el violinista, o el trompetista, o el cantante, hace un poco lo que se le antoja. Hay que explicarlo bien. En la época de Haydn, o inclusive antes, también ya en la época de Händel, era frecuente que las grandes estrellas hicieran lo que se les antojara. Después empezó a fijarse un poco más, justamente para evitar estos desmanes, porque a veces por ahí hacen un solo de 3 minutos en el medio de una obra con orquesta y los tipos están ahí esperando, empezó a escribirse. Entonces, en la época de Mozart, hijo, ya empezaron como a escribirse las cadencias. Para cadencias, se llama en realidad. Para evitar, digamos, caprichos de los intérpretes. Pues aparte, el compositor empezó a tener más peso y el intérprete un poco menos por ahí. Ahora, Hummel es un compositor muy conocido del siglo XVIII, de lo que algunos llaman clasicismo o rococó. En realidad está ahí entre el barroco y la música de Mozart. ¿Y quién más está? Leopold Mozart, bueno, ya sabemos quién es el papá de Mozart. No es muy conocido como compositor, sí, como pedagogo de violín. Básicamente tiene el primer método de violín que se sigue usando, de eso nos puede hablar Ramiro después, pero todavía está en las bibliotecas actuales, se sigue usando el libro de Leopold Mozart. Y aparte, bueno, fue un paciente explotador y torturador de sus hijos, lo cual no lo pone en la galería de preferidos de quien habla. De padre preferido. Sí, no, Y Haydn, bueno, vale. Joseph Haydn, sí. El célebre Haydn, porque después está Michael Haydn, que es otro, que es el hijo, creo, o el hermano, o el tío. Y hay un Bach también por ahí. Pero, sí. ¿Qué vamos a escuchar, Alejandro? Lo que vamos a escuchar es el tercero Rondo Allegro Molto. Todo es increíble, pero bueno, digo, los paseos que hace este chico. Bueno, la trompeta barroca es diferente de la trompeta de jazz. Uh-huh. Explicamos esto y ya está. No tiene llaves y entonces todas las alturas se hacen con los labios, con la vibración distinta de los labios en la embocadura, como se llame, el asunto de la trompeta. Es muy difícil y, digamos, pocos tipos pueden tocar la trompeta barroca de una manera aceptable para nuestros oídos y discográfica. Generalmente es muy doloroso escuchar a alguien tocando trompeta barroca. Yo no sé si se usa una trompeta moderna o una antigua. Supongo que si es del 84-85, tratándose de Marsalis, debe ser una trompeta moderna. Pero eso no desmerece, son obras escritas para virtuosos. Escuchemos. Thank you. Che, como siempre pasa, cada vez que cortamos el micrófono aparece la luz, ¿no? Lo mejor. Más luz. ¿Así que lo conociste a Gismonti? Ah, sí, hace poquito, sí, hace muy poco. ¿Así que Gismonti además también fue una bifurcación en tu vida? Ah, sí, para mí fue un antes y un después. Y porque yo, como cualquier músico hoy en día, yo no tengo 20 años, tengo 43 ya. Entonces, cuando yo empecé a estudiar música, ya en esa época uno estaba expuesto a un montón de influencias. En mi casa fue el folclore y el tango, después estudiaba música clásica, después me agarró la época de rock, del rock. Escuchaba el rock de los 70, me gustaba mucho de la gente de afuera, me gustaba, por ejemplo, Genesis, Led Zeppelin. Después de acá me gustaba mucho Spinetta, mucho Charly García y todo. Cerú Girán para mí era tremendo. Bueno, y después, estaba ahí viendo, no sabía bien qué quería hacer, pero en el medio me parecía que quería estudiar música clásica, estaba estudiando con profesores de violín como para perfeccionarme, y en eso escucho la música de Gismonti, que me partió al medio, porque claro, tenía dos cosas fundamentales. Una era que sonaba a un altísimo nivel, ¿no es cierto? Que era a lo mejor el nivel que yo veía en los músicos clásicos y que no veía en el rock, por ejemplo, o en otras músicas populares. De repente un tipo que toca música con un sabor popular y a un altísimo nivel, ¿no es cierto? Y por otro lado, que el contenido y la información de esa música tenían que ver con una tradición, ¿no es cierto? Entonces, realmente después de escuchar a Gismonti, yo me quedé sin saber qué hacer por algunos años. Sí, estuve varios años. Yo ya escribía cosas, ¿no es cierto? Y no pude hacer más nada. Después conocí a unos músicos de la ciudad de Paraná. Yo vivía en Santa Fe en esa época, y Paraná y Santa Fe quedan a 30 kilómetros. Me hice muy amigo de músicos de la ciudad de Paraná, entre los que estaba el Negro Aguirre, Luis Barbiero, un gran amigo flautista, y Leonardo González, un guitarrista, y armamos un cuarteto. Los cuatro escuchábamos más o menos las mismas músicas. De acá de Argentina, escuchábamos folclore, escuchábamos a Piazzolla, escuchábamos a Gismonti, a Hermeto Pascual, y esas cosas, ¿no? Entonces hacíamos una música que en esa época se llamaba de fusión. Yo no sé si todavía se emplea el término. ya no, creo que no. No, para la física. La fusión. Esa es la fisión, me parece. Claro. Bueno, pero bueno, digamos que uno transitó también por una época, por la fusión fue un resultado así de estar sometido a muchas influencias, gustarle a uno todo, y la música que uno quería hacer era un resultado de todo eso, ¿no es cierto? Yo también en una época empecé a componer, por ejemplo, un poquito más adelante, en el tiempo, empecé a escuchar a Ralph Towner, Oregon, fue también una influencia importante en ese momento, y por la cosa armónica que proponía Towner, y la cosa camarística, la sonoridad. Ahí fue donde me di cuenta que por ejemplo, la riqueza de los instrumentos acústicos, ¿no es cierto? Ellos, el trabajo que hacen es no hay nada eléctrico ni electrónico en el medio. Y en esa época donde yo quería hacer una música, bueno, de fusión, que aunque no era de bordes muy definidos, sabía que tenía que estar ligada a un lenguaje moderno, me di cuenta que, bueno, hay cosas que a veces la modernidad y la tecnología no tienen, es decir, pueden tener que ver, pero de un modo superficial. No hay cosa que, digamos, la emotividad del músico y de quien expresa no pasa nunca, siempre va a ser moderna, digamos. Entonces, una cosa es producir una nota con una tecla que va a un sistema eléctrico o electrónico que genera el sonido, y otra cosa es hacer la voz con tu dedo. Y bueno, una propuesta como la de Oregon, no me acuerdo ahora el nombre del oboísta. ¿Paul McCandless puede ser? No, no recuerdo los creo que es Macandus. Bueno, un sonido de un instrumento como el oboe en ese contexto musical a mí me pegó mucho. Che, hubo un disco en los 80 que creo que nos cambió a todos, a ustedes los músicos y a los que cazábamos música, ¿no? Uh-huh. Que fue Circense. Sí. ¿Tiene ganas de escuchar algo de Che? Por puro placer nada más, y ahora por cómo le gustó, sí, le cambió la vida. Circense, sí, me acuerdo, hay un tema, ajá, El Ciego Aderaldo, por ejemplo, ajá, en el que toca el violinista indio, ¿cómo se llama? Shankar. Que, bueno, no sé si es de los que más me gustan de ese disco, pero es el primero que me surge. Después, Karate, dale, y todos esos. Bueno, vamos con El Ciego Aderaldo, que debe ser uno de los menos pasados. Sí, sí. Dale. Thank you. Notas al Margen. Auspiciado por el Club del Disco. Asociate www.clubdeldisco.com.